Hola, soy Melissa y mi platillo es masa de cazuela o indio viejo. Es un platillo que se elabora en toda la región de Nicaragua y se prepara para ocasiones especiales. Los ingredientes son una cebolla picada, una cabeza de ajo picada, cuatro tomates pelados y picados, un pimiento verde picado, un moño de hierbabuena, ocho hojas de cilantro picadas, medio kilogramo de carne para desmechar. Una taza y media de masa de maíz diluida en una taza de agua. Media taza de grasa de cerdo, dos tazas de caldo de carne, zumo de lima al gusto, sal al gusto y achiote diluido. Vertimos media taza de manteca o grasa de cerdo. En ella sofreímos las verduras, la cebolla, los ajos, el pimiento verde y los tomates. Cuando el sofrito tome forma, agregamos la mitad del moño de hierbabuena y el cilantro picado. Dejamos transcurrir unos minutos mientras se unen los sabores de las hierbas al sofrito. Agregamos medio kilo de carne desmechada previamente cocida y mezclamos. Por otro lado, a taza y media de harina de maíz agregamos una taza de agua. Removemos hasta conseguir una consistencia espesa y agregamos a la olla. Mezclamos y sin dejar de remover, agregamos dos tazas de caldo de res. A esto le agregamos sal, achiote, zumo de lima y el resto de la hierbabuena, sin dejar de remover hasta que se cocine la masa y servimos. Esta receta da para 6 a 8 personas. Es una receta fácil de elaborar y espero que la disfruten tanto al prepararla como al comerla.